buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravayu. Este programa que te acompaña aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Un programa que, bueno, pues como suele ser habitual, intenta acercarte esas noticias, esa información que nos parece de interés y que nos gusta difundir y que a la vez pues también tiene más resistencias a ser difundida en los grandes medios de comunicación. Deja lo nuestro en lo vulgar, cae la trampa de ser tu amigo, cae la trampa de si confiar, desde contigo tú decidiste, deja lo nuestro en la nada. Hoy vamos a tener un programa pues que hace honor al nombre de este programa, al Maravayu, porque hoy va a ser un Maravayu, pero bueno, muy relacionado, gente que lucha, gente que tiene cosas que decir, gente que aporta a la sociedad en la que vivimos muchas cosas, va a ser la protagonista del Maravayu de hoy. Hablaremos de la campaña Somos Reales, que bueno, va a ser protagonista la próxima semana aquí en Asturias, en Uvieu, con esa concentración que va a tener lugar durante la gala de la entrega de premios Príncipe de Asturias. Hablaremos también con la coordinadora de ONGs para el desarrollo asturiana, que está celebrando estos días su octavo encuentro de cooperación asturiana al desarrollo. Tendremos oportunidad de escuchar una entrevista con Bill Ayers y Bernardine Dorn de Water Underground, un colectivo, un movimiento político que tuvo lugar a finales de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos como resistencia, como contraposición a la guerra del Vietnam. Y finalizaremos con, bueno, pues la guinda del pastel a todo este Maravayu que tenemos hoy. Finalizaremos con una entrevista con Amparo Sánchez, que acaba de sacar un nuevo disco, Espíritu del Sol, y también hace poquito que ha publicado un libro, La niña y el lobo, y del cual también tuvimos oportunidad de charlar con ella. Ya no pudo escoger. Creció rodeada de caras extrañas, miradas vacías de amor. O a las horas de cada día le traían la comida. Ni tan solo pudo salir a ver dónde tuvo que vivir. Son tan raras las palabras y tan duras las caricias de aquellos que miran de afuera, de esos que toman la fiera. ¿Por qué te preguntas por qué hay tanta gente que no lo entiende? ¿Por qué aún vienen a verte tanto invitado, no deseado? Tanta noche mirando a la luna, pidiéndole al sol que quite tu dolor. Son ya demasiados años pidiendo volver a tu corazón. Grita, grita, grita, sal de ahí. Rompe, rompelo por tu corazón. Grita, grita, grita, sal de ahí. Rompe, rompelo por tu corazón. Cuántos que lloran después te devoran, mostrando la cara que a nadie valora. Ese mundo que se va corriendo disfrazando de mendigo, que no tiene compasión, se da desesperación. Mundo dividido de difícil solución. Despertar el corazón es difícil la misión. Mundo dividido de difícil solución. Despertar el corazón es difícil la misión. Lejos de tu casa, lejos de tu hogar, en la jungla de asfalto perdido en el mar. Paraíso de la paz, ¿dónde estás, paraíso de la paz? Un río de vidrio y un árbol de latón, un ratón puesta a solas contigo en el salón. Paraíso. tu corazón. Vai que vai, minha vida vai que vai, vai. Grita, grita, grita, sal de ahí. Vai que vai, minha vida vai que vai, vai. Rompe, rompelo por tu corazón. Vai que vai, minha vida vai que vai, vai. Grita, sal de ahí. Vai que vai, minha vida vai que vai, vai. Rompe, rompelo por tu corazón. Vai que vai, grita, grita, grita, sal de ahí. Vai que vai, minha vida vai que vai, vai. Rompe, rompelo por tu corazón. Vai que vai, você não pode falar, pô. Darle la espalda a la sociedad amparándose en su discutible o más que discutible estabilidad laboral y salarial, que es totalmente falsa. Se han movilizado todo este tiempo junto con aquellos que como nosotros que han sentido la crisis en sus propias carnes. Y diciendo esto, también debo decir que la mejor manera de defender los servicios públicos es utilizarlos, utilizar la sanidad pública, utilizar los servicios sociales, utilizar la educación pública. Dicho esto, cuando los sobornos, la impunidad, la insensibilidad afloran en las instituciones, no basta con que nos indignemos. Tenemos que hacer algo. El peligro es grande. La sanidad, la educación, la convivencia misma están en aprietos. Mirando nada más no vamos a resolver nada. Está sufriendo de los 5 millones de parados, del 24, que es un 24% y pico del total de la población, de los 2 millones de hogares en los que nadie de sus miembros ingresa ni un euro, de los 200.000 desahuciados en los últimos años, de toda la gente que se ve inmersa en un mercado laboral sin ningún tipo de derechos, donde en este país en pleno siglo XXI y presumiendo como presumimos de ser uno de los países más avanzados del mundo, cobrar 1.000 euros es todo un lujo. Un país donde los servicios públicos están siendo atacados, donde los derechos sociales están siendo avasallados, donde no se respetan convenios ni ningún tipo de legalidad. Y nos quieren imponer, mientras tanto, una legalidad, que es la legalidad monárquica, la legalidad del linaje, la legalidad feudal de que alguien es más y que nos pasa a representar simplemente por ser hijo de alguien o por tener un apellido, por pertenecer a una familia. Un sindicato de trabajadores de la enseñanza como Yeso Atea, y quería aprovechar para hacer un llamamiento a la gente a que participe, a que se una a estas movilizaciones. Nosotros ya llevamos muchas yuches detrás, llevamos todo un curso manifestando la nuestra posición a una nueva ley de educación y la nuestra posición a los recortes que se están produciendo en la enseñanza como servicio fundamental para la ciudadanía. En este sentido queremos valorar y queremos que la gente vea que esos problemas están contextualizados en un problema general de agresión a la clase trabajadora y de agresión a los derechos de la ciudadanía conquistados con mucho sudor, sangre y lágrimas a lo largo de la historia. En este sen, la lucha de la educación, la lucha por la defensa del derecho a ese servicio, a una educación digna y que no y el no a una ley que lo que intenta... La campaña de movilización y debate y lucha social que ya somos reales, todos los años coincidiendo con la gala de los premios Príncipe de Asturias, se viene produciendo una protesta bastante heterogénea en la que venimos protestando contra el cierre de empresas, contra los despidos, contra los recortes en educación y sanidad, y en definitiva contra las políticas neoliberales y austericidas que vienen provocando un empobrecimiento masivo de la población. La campaña Somos Reales pretende sumarse e impulsar con más fuerza si cabe esta protesta y hacer una movilización masiva el 24 de octubre coincidiendo con esta gala. Queremos llenar la ciudad de Ubieu de miles de personas y dejar claro... La presentación de la Fundación Príncipe de Asturias, que somos una revista satírica, sin ánimo de lucro, que bueno, pues nos integramos dentro de este proyecto para después de que se genere un debate serio sobre todo lo que está pasando en este país, pues hacer nuestra entrega de premios alternativa de los premios Príncipe de Asturias, en el que vamos a premiar a estos señores que realmente nunca merecerían un premio, ¿no? Entonces nosotros vamos a premiar a estos zorros que realmente con sus zorrerías pues están destrozando lo poco que nos queda de una sociedad civilizada, por decirlo de alguna manera. Entonces vamos a aportar nuestro granito satírico, vamos a hacer una pantomima, una parodia de los premios Príncipe de Asturias, pero dentro del marco de este evento que tiene todo el apoyo de la Fundación Príncipe de Asturias. Bueno, pues es el sonido de la rueda de prensa de presentación de Somos Reales. Ahora estamos escuchando el sonido de la pitada que tuvo lugar el pasado año, pues previa a la gala de la entrega de premios Príncipe de Asturias. Y bueno, pues vamos precisamente a hablar de este tema en los próximos minutos aquí en Maravallo. Un audio, por cierto, que agradecemos a Encofrator, que al cual se lo hemos cogido prestado. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de vino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber. Vaya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Hace el gorila, pelo en la axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. Cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, pon desacato, bomba y boato. Cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer, a desobedecer. Bueno, pues como te decíamos, vamos a hablar de Somos Reales, vamos a hablar de esa semana o de esos días de la próxima semana que van a ser muy intensos aquí en Asturias y lo vamos a hacer hablando con Pili. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues ya prácticamente no queda nada, ¿no? Está la cosa ya en marcha. Cuéntanos un poco, Paz, por si todavía hay alguien que no lo sepa, ¿qué es Somos Reales? Pues Somos Reales es una campaña, una semana de movilizaciones en Asturias alrededor de toda la celebración de los Premios Príncipe de Asturias para recordarles que nosotros somos los que somos reales los desahuciados, somos reales los parados, somos reales los precarios, somos reales los que están en un ERE. O sea, hay muchas realidades que son mayoritarias y no la realidad que nos quieren vender, que es la que va a estar ese día, el día 24 de octubre, dentro del Campo Amor, repartiéndose nuestras miserias, mientras a nosotros nos tienen pidiendo pan, techo, trabajo y dignidad, cosas tan sencillas como esas. Ya era tradicional la protesta el día de la gala, pero este año, bueno, aumenta tanto en número de actividades como en presencia de mucha gente. Cuéntanos qué es lo que va a haber. Vamos a ver si hacemos un repaso un poco al programa, que es muy amplio. Sí. Mira, nosotros, bueno, desde hace 2 años ya que en Asturias se convoca, el primer año se convocó desde Confluencias, el segundo año Confluencias y Mareas, y bueno, ahí estábamos un poco todas las organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda, sindicalismo, bueno, un poco de todo, ¿no? y bueno, nos juntábamos mil y pico personas enfrente del Campo Amor en la Escandalera. Este año hay un movimiento social más, que es el 22M, y entonces nosotros este año, desde aquí, desde el 22M de Asturias, propusimos a los compañeros a nivel estatal que se vinieran a acompañarnos el día 24 y a visibilizar lo que la pantomima que están realizando dentro del Campo Amor y a exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces nosotros, aparte de sumarnos a la movilización de todos los años, es a la que vamos todos, como un movimiento social más que hay este año, aparte tenemos organizado una semana con actividades varias, ¿no? Porque vienen, a día de hoy tenemos 29 autobuses confirmados de distintos territorios, y entonces, bueno, pues vamos a sumar bastante gente a la movilización. Entonces, alrededor de eso, preparamos alguna cosuca más. Empezamos, bueno, la próxima semana tenemos el martes una rueda de prensa a las 12 de la mañana delante del Campo Amor para anunciar y denunciar, ¿no? Para anunciar lo que vamos a hacer y un poco también para denunciar todas las trabas con las que nos estamos encontrando solo para salir a la calle a exigir nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso sería el martes. El jueves llegarían los compañeros de otros territorios. Entonces llegarían a primera hora de la tarde y tendríamos un foro social en la Universidad del Milán, un foro social en el que habría 9 mesas de distintos temas, ¿no? Tenemos una mesa sobre la renta básica, una mesa sobre Estado y represión, otra sobre educación y neoliberalismo, otra sobre inmigración y sus causas, otra sobre el Tratado de Libre Comercio. Bueno, no sé, seguro que me estoy olvidando de alguna, pero ya de mano os digo que toda la información está en nuestra página web, que es www.asturiesenmarcha.org. O sea, yo seguramente lo estoy diciendo de cabeza, entonces me dejaré alguna cosuca pendiente, pero toda la información está en nuestra página web, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el foro social que empezaría a las 6 de la tarde en el Milán, terminaríamos sobre las 8. De ahí nos iríamos al polideportivo de la Arena Corredoria, Corredoria Arena se llama. Ahí tendríamos una mesa redonda que, bajo el título de Hacia el Poder de la Mayoría, tendríamos pues personas de todos los partidos políticos que hay ahora mismo en el ámbito de la izquierda. Vendría Sabino Cuadra de Bildu, estaría López de Uralde de Equo, estaría Monedero por Podemos, Esther de Ganemos Madrid, y se me olvida, a Lara Hernández de Izquierda Unida, porque iba a venir Alberto Garzón, pero justo ese día les pusieron el debate sobre los presupuestos. Entonces, pues no, evidentemente no puede estar en los dos sitios, ¿no? Seguro que se enteraron de que tenía que venir aquí, entonces pusieron pues el debate. Pues no sé si tendrá algo que ver, pero esto es de estos días, vamos. O sea, que él ya tenía el billete, tenía todo, y bueno, pues eso, se cayó del cartel y lo estamos cambiando. Bueno, el caso es que después de tener esa mesa redonda, que sería un acto que lo cerraría Cañamero por las marchas de la dignidad, entonces eso lo terminaríamos sobre las 10 de la noche, y a las 10 y media en el mismo sitio empezaría la gala de entrega de premios de la Fundición Príncipe de Asturias, que todos los años organizan una gala con una entrega de premios irónica. Bueno, está muy bien, la conocemos casi todos, ahora mismo tienen abiertas las votaciones en su página web, y harían su gala justo a continuación de eso, para que quedara un poco dentro del programa y que la gente pudiera quedarse a disfrutarlo, ¿no? Que bien merece la pena. Luego, la gente de otros territorios se iría a dormir a los sitios de donde va a salir al día siguiente marchando hacia Oviedo, que serían Avilés, Polasiero, Gijón, Mieres y Langreo. Dividiríamos a la gente por esos lugares, dormirían allí en polideportivos que ya tenemos, se desayunaría tempranito y caminando hacia Oviedo. Llegaríamos a Oviedo a las 2:30 al Paseo de los Álamos. A día de hoy eso lo tenemos denegado por delegación de gobierno, pero bueno, también estaba denegado el permiso para las 5 de la tarde, que lo habían pedido los compañeros de la Corriente Sindical de Izquierdas de la sección de Liberbank, y hoy salió la sentencia donde el juez dice que ni tenemos problemas de seguridad ni somos incapaces de convivir con una caseta que van a poner allí, que era lo que alegaban para que no se pudiera hacer, ¿no? Entonces esperamos que, igual que eso se ganó hoy, lo de poder llegar al Paseo de los Álamos, que mañana es el juicio, que mañana es la vista, pues que eso también se pueda ganar, ¿no? Nosotros contamos llegar a las 2:30 al Paseo de los Álamos de Oviedo, donde habrá una concentración que se recibirá a todos los compañeros que vinieron caminando desde las distintas localidades. Luego, bueno, nada, comeríamos, tendríamos un rato de descanso, que vendrá bien después de la kilometrada, y luego nos sumaríamos a la concentración de la Plaza de la Escandalera, que está convocada para las 5 de la tarde. Eso terminaría, todos los años termina cuando salen, que suele ser a las 9, 9:30, entonces nosotros a las 9:30 tenemos un concierto, porque en algún momento habrá que tener una parte un poco más lúdica de todo esto, en la losa de Renfe. En el concierto lo presentará David Acera y actúa Gente del Pueblo, que es un grupo de canción, bueno, está muy bien, son sevillanas por el sur, son muy conocidos, es canción protesta, pero a ritmo del sur, ¿no? Luego tenemos a Silbidos y Gemidos, que me imagino que las conoceremos también casi todos, son dos chicas que tienen unas voces espectaculares y que además versionan, hacen que te guste oír versionado a Silvio Rodríguez. A mí me gustaron mucho las veces que las oí. Uh-huh. Y luego, ya para cerrar, que no necesita ninguna presentación, tenemos a Dicebra, ¿no? Entonces ese concierto es bajo el lema de Nuestra dignidad es real, y con eso daríamos cierre, vamos, a nuestra semana de lucha. La gente de otros territorios dormiría en Oviedo y al día siguiente por la mañana les daríamos el desayuno y se irían para sus casas. Comentabas ese problema o ese intento por parte de delegación de gobierno de prohibir la concentración, que ya se ha anunciado hoy que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha rechazado esa prohibición y ha dicho que no hay ningún problema. ¿Cómo valorasteis desde la organización? Que bueno, ya no es la primera vez, ya el año pasado hubo un intento también de delegación de gobierno de suspender o de prohibir la concentración ahí próxima al Campo Amor. Bueno, a ellos la verdad no les es nada apetecible tener un grupo de personas al otro lado de la carretera recordándoles que son unos fartones y que no hay excusa para nada, y que son los verdaderos culpables los que van a estar allí, y otros que no, porque no hay asientos para todos, los que nos están esquilmando, y entonces pues alguien tendrá que ir a recordarles que así no, y que sobran. Y entonces, bueno, todos los años, ya el año pasado, que siempre lo deniegan, ya el año pasado la solicitud del primer año, creo recordar que lo habían pedido la Asamblea de Trabajadores Públicos y también se ganó. El año pasado lo pidieron también los trabajadores de Liberbank y este año se repitió porque, bueno, cuando algo funciona, vale más no cambiar. y lo volvieron a ganar. Y entonces, bueno, nosotros, claro, valoramos la sentencia como lo que es. O sea, que se ajusta a realidad, que no somos un peligro público, como nos intentan vender, porque llevamos yendo 2 años y nunca pasó absolutamente nada. O sea, que nosotros no vamos allí a quemar a nadie, ni vamos a destrozarles la exposición de fotografía que dicen que pusieron este año, que van a poner en el Paseo de los Álamos, y que era otra de las cosas, o sea, se basaban en la seguridad y en las exposiciones de fotos que van a poner allí. Entonces, bueno, yo por lo que estuve viendo hoy, el juez lo que dice es que, bueno, que los años anteriores, el precedente es que motivos de seguridad no hay porque no hubo ningún incidente, y luego que la caseta que dicen que tienen allí con la exposición y no sé qué, que es de Cajas Tour, que ocupa 50 metros cuadrados y que la Plaza de la Escandalera tiene 50.000, o sea, que se puede convivir perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, claro, la valoración es positiva y esperamos que lo de llegar también las marchas al Paseo de los Álamos a las 2:30 de la tarde, o sea, tenga sentencia positiva, porque no tiene ningún sentido, además a las 2:30, que ni siquiera están allí, que bueno, es que es todo como un querer ponernos palos en las ruedas. Lo que pasa es que, bueno, ellos ponen palos, pero hay veces que ganan los buenos. Y pues esta vez nos está saliendo todo rodado. problemas nos están poniendo muchos. O sea, en el Ayuntamiento de Oviedo, por ejemplo, pues donde no estamos teniendo ningún problema con los polideportivos en ninguna otra localidad, en Oviedo nos exigen para el uso del polideportivo un seguro, un montón de cosas que nos costaron trabajo, dinero. Bueno, no nos lo están poniendo fácil porque no nos quieren allí, pero bueno, si ellos pudieran, no nos querían en ningún sitio, vamos, por ellos estábamos mejor si pilláramos todos el ébola ahora mismo, les quitábamos un problema de encima. Pero es que no es así, se les está cayendo el sistema y entonces pues habrá que empujar un poco. Sí, porque además es que la gala de entrega de premios no solo, bueno, la presencia de la familia real o que puede, bueno, pues aglutinar a mucha gente que protesta o que está en contra de la monarquía, pero también hay otro tipo de colectivos, por llamarlo de alguna manera, claro, que son muy importantes, ¿no? En el sistema en el que vivimos. Yo recuerdo el año pasado, bueno, y este me imagino que también estarán en primera línea de fuego porque es lo suyo, o sea, los compañeros de la Asamblea de Empresas en Lucha, el año pasado estaban todas las empresas que están ahora mismo en lucha, estaban allí, ¿sabes? Y estaban con sus pancartas, con su todo, porque es que, bueno, es una oportunidad, está no solo este año, no solamente va a estar el jefe de Estado, ahí vienen ministros, están los componentes de la Fundación Príncipe de Asturias, que bueno, es para verlo, es para entrar en la página web y ver quién compone la Fundación Príncipe de Asturias, ¿sabes? Porque son todo grandes empresas que son las que ahora mismo, o sea, es que la banca ahora mismo que nos lo está robando a paladas, que les estamos rescatando con nuestro dinero público para que ellos se lleven el dinero a paladas a los paraísos fiscales. Y que eso no es que nos lo inventemos, es que está en la prensa todos los días. Y aquí es como si no pasara absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es momento, o sea, de salir a la calle y de decirles que son unos sinvergüenzas y que queremos cosas tan sencillas como un techo, como un trabajo digno y que no nos hace falta que nos regalen nada, que con que no nos roben nos es suficiente. Y eso independientemente de que seamos, o sea, de que consideremos en un momento dado que la monarquía lo único que hace es sumar a todo ese circo que se tiene montado a nuestra costa. Pero es un punto más, no es el único. O sea, no solo vamos a pedir eso, o sea, vamos a pedir todos nuestros derechos, los que nos están robando, nuestros servicios públicos que nos los están esquilmando, o sea, nuestras empresas públicas que las están vendiendo. O sea, que es que lo están vendiendo todo, todo. Todo, para ellos no perder ni un ápice de sus privilegios, porque no son capaces ni a viajar en turista con la que está cayendo, y parece que la culpa la tenemos nosotros, y entonces, bueno, pues vamos a decirles que no es así. Muy bien, Pili, pues nos veremos por ahí, intentaremos también desde aquí, desde Radio Crash, dar cobertura a todas esas actividades, a todas esas movilizaciones. Y nada, bueno, pues... Oye, ya. Una última cocina, sí, si claro. Me dejas, sí, que es que, bueno, la gente se preguntará que cómo puede colaborar en todo esto. Y entonces yo les voy a dar un par de claves para que nadie se quede sin colaborar si quiere, ¿no? Una, o sea, es que pueden entrar en nuestra página web, que ya la comenté antes, www.asturiesenmarcha.org. Ahí está toda la información, está el programa... Está, bueno, el número de cuenta para quien quiera colaborar económicamente, puntos de recogida de alimentos y alimentos que necesitamos porque vienen más de 2.000 compañeros de fuera y tienen que desayunar, comer y cenar, y hay gente que viene que está en precario y que no tiene para poder gastarse 20 euros en venir dos días a pedir sus derechos. Y entonces, bueno, pues lo mismo que cuando fuimos a Madrid, el pueblo de Madrid se volcó en que estuviéramos tres días allí lo mejor posible, pues ahora le pedimos la solidaridad también al pueblo de Asturias, ¿no? Necesitábamos también en la página de esa web, también hay un teléfono de contacto para quien tenga una cama en casa donde pueda dormir un compañero de los que van a venir, que o por edad o porque hay gente que tiene problemas médicos de espalda y no puede dormir en un polideportivo, y entonces pedimos que la gente también pues colabore si tiene una habitación libre en casa, pudiendo meter a algún compañero. Nosotros los pondríamos en contacto. Bueno, ahí hay mucha información de todas las cosas con las que se puede ahora mismo colaborar con que esto salga, a pesar de todas las trabas, pero que salga bien, que podamos defender nuestros derechos y exigirlos. Pues ahí nos veremos en las calles. Pues muchas gracias, muchas gracias a ti por habernos atendido y bueno, seguiremos hablando de Somos Reales. Muchas gracias. Hasta otra. Hasta luego. Decidió. Dicen que de Asturias nadie lo llamó. Dicen que de Asturias, ¡qué focico! Paez vos o no. Dicen que de Asturias, que fizo por nos. Pues ahí estaba Dixebra cantando ese tema My Zone, que no tenemos muy claro a quién iba dedicado. Vamos a seguir un poco de música y seguimos contándote cosas aquí en Maravallo. Bueno, pues desde esta tarde se está celebrando el octavo encuentro de cooperación asturiana al desarrollo que organiza la coordinadora de ONGs de aquí de Asturias, y esta mañana tuvimos oportunidad de hablar con Ángeles para que nos contara, bueno, pues en qué consisten estos encuentros. El octavo encuentro de cooperación asturiana para el desarrollo que organiza la coordinadora de ONGs asturianas, y vamos a hablar con Ángeles de este tema. Muy buenas, Ángeles. Hola, buenas. Bueno, un encuentro que comienza hoy jueves y que va a desarrollarse hasta el próximo sábado, octava edición ya. ¿Qué se pretende con este encuentro de cooperación asturiana para el desarrollo? Bueno, pues con este encuentro, como con el resto de ediciones que se hicieron en los últimos años, se pretende generar un espacio de reflexión y de intercambio con la ciudadanía, y de sensibilización también, ¿por qué no?, en el que se traten distintos temas de cooperación internacional al desarrollo, de solidaridad. Intentamos además siempre pues que sean temas de actualidad, o sean temas que tengan en estos momentos una relevancia en el sector de la cooperación. Uh-huh. Bueno, pues vamos a hablar un poco de qué temas se van a tratar y qué gentes van a participar. Cuéntanos un poco el programa desde hoy mismo. Sí, bueno, en este caso estos octavos encuentros llevan como título El Sur, los Sures. Surgen un poquitín como continuación de los encuentros que tuvieron lugar en el año 2012, los anteriores, en los que, bueno, se debatió bastante sobre los modelos de cooperación norte-sur y cómo el contexto político, social, el contexto de crisis estaba haciendo que, bueno, hubiese muchísimas transformaciones en los parámetros que teníamos en la cabeza siempre de lo que era norte-sur, desarrollo, subdesarrollo, y cómo había que ingeniar nuevas maneras y nuevas estrategias para dar respuesta a eso, ¿no? En esa perspectiva nos dimos cuenta de que había muchos sures dentro del sur, muchos sures dentro del norte, y que hablar de norte-sur ya no tenía demasiado sentido, que estábamos ante un contexto y unas transformaciones globales y que necesitábamos respuestas globales. Es un poco lo que pretendemos desde hoy, con este octavo encuentro de cooperación, acercar esa realidad de los diferentes sures. Se inaugura hoy a las cuatro y media, bueno, todos los actos son en el auditorio Príncipe Felipe en Oviedo. Se inaugura hoy 16 de octubre a las 4:30, y a partir de las 5 de la tarde ya hay actividades, charlas, mesas redondas. A las 5, como decíamos, hablaremos un poquitín sobre derechos humanos y empresas, qué papel tienen las empresas en todo esto, si respetan o no las convenciones internacionales de derechos humanos, y esto lo haremos acompañados de Gerardo Ríos, que es parte del equipo de empresas de Amnistía Internacional. A las 7 habrá otra charla también relacionada con el papel de las empresas, que lleva como título La mercantilización de la cooperación, ¿no? Como empresas y ONGs a veces cada vez avanzan más hacia pues eso, convertir las acciones de RSC y las acciones de cooperación un poco en acciones mercantiles. Nos acompañará Erika González, que es miembro del Observatorio de Multinacionales en América Latina y de la organización Paz con Dignidad, y ella, bueno, nos contará un poco, compartirá con nosotras y con nosotros sus reflexiones sobre esta realidad. Y tras ambas charlas habrá un debate con el público asistente. Mañana, mañana viernes 17 de octubre continúan las actividades. ¿Tenéis previsto una actividad con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza? Pero bueno, acabamos de ver recientemente que se había suspendido. Sí, bueno, tiene que ver con estas cosas de última hora que pasan con permisos y historias, y al final sí que nos han comunicado que está suspendido este acto de calle que teníamos preparado para el Día Internacional de Erradicación de la Pobreza. Así que las actividades mañana empiezan a partir de las 5 de la tarde otra vez en el auditorio Príncipe Felipe. A las 5 comenzamos con la charla Claves feministas para desobedecer la deuda, con Nieves Salobral de Feminismo Sol. Bueno, va a dar un poco esta visión que siempre queremos darle a los encuentros de cooperación, este guiño de género, ¿no? Y situar la cuestión de género y la perspectiva de género siempre como un papel central de cualquier debate, ¿no? que llevemos a cabo. Entonces, en este caso, también queremos plantearnos el impacto de la deuda en términos feministas con Nieves. A las 6:30 habrá otra charla de la mano de Enric Pons, que es integrante de la Plataforma de Auditoría Ciudadana de la Deuda, y que tratará un poco, bueno, pues eso, sobre el trabajo de esta plataforma y sobre la auditoría ciudadana que se está desarrollando. Y a las 7:30 queremos compartir la experiencia de presupuestos locales, de presupuestos municipales, con Francisco Vidal Guardado, que es miembro del Observatorio Municipal Ciudadano de Gijón, y que, bueno, nos va a explicar un poquitín el trabajo que está haciendo el Observatorio Municipal Ciudadano que se forma aquí en Gijón. Y ese sería el programa para mañana, viernes 17. Y luego ya el sábado sería el último día con un debate muy interesante. Cuéntanoslo. Sí, el último día pues va a tener lugar a las 5 de la tarde un debate, tertulia, con distintos integrantes de medios de comunicación y solidaridad, para debatir un poco en torno a como hablábamos, estos nuevos paradigmas de la cooperación y no solo de la cooperación, sino de la solidaridad, regados un poco por estas ideas que están surgiendo últimamente en este contexto de crisis. De crisis social, pues bueno, hablar un poco sobre justicia social versus beneficencia, ¿no? Si todas estas acciones de solidaridad, de cooperación entre pueblos, deben hacerse por una cuestión de derechos humanos, de justicia social, o cada vez se convierten más en acciones limosneristas y de beneficencia. Entonces, será un encuentro entre distintos profesionales de los medios de comunicación, que además va a estar acompañado de una actividad complementaria para nenos de 5 a 12 años, los ecolocuentos, que eso se va a hacer en una sala paralela del auditorio, bueno, pues un poco también para que las personas que puedan, como es un sábado por la tarde, las personas que se quieran acercar y tengan niños pequeños, pues podamos ofrecer también esa alternativa lúdica y educativa para los más pequeñines, a la vez que se desarrolla la tertulia. Muy bien, Ángeles, pues no sé si tenemos algo que añadir, que bueno, supongo que todas las actividades serán libres, ¿no?, para que la gente pueda acudir a presenciarlas. Claro, eso es. Son actividades abiertas a toda la ciudadanía. Esperamos, de hecho, que a lo largo de estos días las personas de Oviedo, de Gijón, de cualquier punto de Asturias, se acerquen hasta el auditorio y puedan compartir este espacio de reflexión que supone el octavo encuentro de cooperación asturiana. Muy bien, Ángeles, pues muchas gracias y eso, esperamos que sea un éxito. Muchas gracias a vosotros. Bien, hasta luego. Santiago no duerme, se desvela. Bueno, tenemos que aclararos, después de esa entrevista esta misma tarde, hemos conocido la noticia de que sí se va a poder realizar finalmente esa actividad mañana a las 12 de la mañana, no en la Escandalera, sino en el Paseo de los Álamos, ese manifiesto con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Se nos va partiendo el alma sin dolor y eso es peor. Hay que ponerle el hombro. Cada historia por contar, cantar canción hasta que llegue el alba. Aquí se pasan los días, Santiago generando mil salidas. Aquí la historia no termina, cambiamos a los dueños nada más. Aprieta el gatillo de tus sueños, será como un misil en tu cerebro. ¡Dale! tiempo que una puñalada. No hay respiro, solo grito. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Santiago no duerme, se desvela. Bueno, pues hablamos ahora de The Water Underground, una organización de izquierda radical de Estados Unidos que actuó desde 1969 hasta mitad de los años 70. Una organización que se creó a partir de una facción de los estudiantes por una sociedad democrática, una organización estudiantil que estaba relacionada con el movimiento de derechos civiles y los movimientos contra la guerra del Vietnam. Cogieron su nombre de una canción de Bob Dylan. Entre sus acciones estuvieron colocar varias bombas en edificios estadounidenses como el Capitolio o el Pentágono. Pero en ninguna de sus acciones murió nadie, no hubo víctimas, debido a que, bueno, pues su manera de actuar era mediante avisos previos a las personas para evacuar el edificio. Se alineaban, bueno, pues en la lucha antiimperialista con especial énfasis en la solidaridad con el movimiento de liberación negra. Precisamente estos días están en Asturias dos de los fundadores de ese movimiento, Bill Ayers y Bernardine Dorn, y tuvimos oportunidad esta tarde también de charlar con ellos. Vamos a escuchar esa entrevista con traducción, bueno, pues, simultánea de Mar, que a la cual agradecemos que haya colaborado con nosotros en esta entrevista. Bueno, pues estamos con Bill Ayers y Bernardine Dorn, colectivo de Water Underground, allá por finales de los 60, principios de los 70. Bueno, vamos directamente a contarnos un poco qué fue ese movimiento. In the student movement of the 1960s, Students for a Democratic Society. Inicialmente, el movimiento de los estudiantes para una sociedad democrática luchaban por la democracia, luchaban en contra del racismo y luchaban a favor de los derechos civiles. Pero a partir del año 65, cuando comienza la guerra de Vietnam, focalizan toda su lucha en contra de la guerra de Vietnam. Society turned its attention massively to anti-war work. In 1966, SDS convention, a partir del año 66, en una convención nacional, deciden que van a luchar, van a desafiar la ley y van a luchar en contra del movimiento militar. Urging young men to resist the military draft. Cuando comienzan el movimiento en oposición a la guerra de Vietnam, el 80% de los americanos apoyaba esa guerra. Y a partir del año de 1968 había una gran mayoría ya de americanos que se oponía a la guerra, en parte por su movimiento, por consecuencia de su movimiento. Ambos, tanto Bill como Bernardine, habían participado en todo tipo de movilizaciones, en manifestaciones, en comunidades, en conviviendo y animando a la gente a rechazar el ejército. Y aún así, la guerra continuaba. In 1968, STS went from a relative. En 1968, el SDS pasa de ser una organización muy pequeña a ser una organización mucho más grande. Y hay distintas cosas que les afectan. En parte, el asesinato de Dr. Luther King, el que la guerra en Vietnam continuaba a pesar de que se veía que Estados Unidos la estaba perdiendo, el asesinato de Kennedy y la ocupación de la Universidad de Columbia. Seizing of buildings and occupation of Columbia University. Pensaban que la guerra iba a terminar, pero que en lugar de terminar, que aumentó, que se mandaban más tropas, que había más bombas y que cada semana que la guerra continuaba había 6.000 personas que morían en esa guerra. And 1,000 people were murdered in Vietnam. Every week, 6,000 people were murdered. Hubo un grupo de líderes de su organización que crearon una nueva organización que lo que buscaba era llevar la guerra a aquellos que estaban generando la guerra y resistir la represión. Repression, did you say? Resist repression. Para suprimir la represión. FBI. En ese momento el FBI, la CIA y la policía estaban matando a líderes del movimiento negro. Lo que pasa es que tardaron mucho tiempo en poder probar que eso estaba ocurriendo. although it took a long time later to prove. Y en ese contexto deciden crear una asociación, una organización clandestina que pudiera desarrollar acciones simbólicas en contra de la guerra. That could do symbolic actions against the war. Ahí supongo que vamos a llegar al momento donde decís que dentro de esa organización clandestina una de las formas de lucha es la lucha armada o el atentar contra determinados edificios dentro de Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo se produce esa decisión? We decided that, you know, our organization was, the birth of our organization was... En ese momento, en el nacimiento de su organización, se produce un accidente por el cual tres de sus miembros fallecen. Entonces ellos toman una decisión, que es que van a ir a destruir la propiedad para reivindicar, para luchar en contra de la guerra y en contra del racismo, pero no van a matar a nadie. But that we would not kill or hurt people. En ese momento del paso a la clandestinidad, de luchar, el ambiente político, o sea, favoreció, ayudó a que pasaseis a esa situación de clandestinidad, o era algo muy marginal, muy minoritario dentro de la sociedad estadounidense? I think there was a long history of... Bernardín dice que la lucha a nivel clandestino es algo histórico en Estados Unidos, que parte desde el momento de la esclavitud, donde había redes clandestinas que ayudaban a liberar a los esclavos que iban desde el sur hasta, que ayudaban a que fueran del sur al norte. South up to the north to freedom, to citizenship and freedom. Su modelo pretendía seguir el ejemplo de los movimientos de liberación de Vietnam, de África del Sur, del apartheid, de Cuba, de la resistencia española, de América Latina, Chile, Argentina, Venezuela, donde había grupos armados que hacían distintas acciones que formaban parte de la lucha global contra el imperialismo. And groups in Latin America who were Venezuela. Cuando decidieron pasar a la clandestinidad, se dieron cuenta de que había muchas redes ilegales, ¿no? Donde podían encontrar a inmigrantes sin papeles, a gente que tenía cargos por tráfico de drogas, redes que ayudaban a las mujeres a abortar cuando no era legal abortar, gente homosexual que decidía trasladarse a otros sitios donde pudieran comportarse como ellos mismos, desertores del ejército, y que había mucha gente que no usaba su nombre real y que no participaba de manera formal en la economía. Cash informal economy. Yeah. Fue la vuelta a la vida civil, a la vida fuera de la clandestinidad, que fueron muchos años. How was your life when you decided to go back to normal life? cuando volvieron a la vida fuera de no clandestina, tenían dos hijos y además la organización había terminado después de tener distintos desacuerdos y al acabar la guerra de Vietnam. Y además mucha gente ya de su organización se había entregado. Federal, the national charges. En ese momento todos los cargos que se les habían aplicado a nivel federal por conspiración habían sido retirados. Scandal. Entonces no sabían qué cargos podían seguir teniendo. We drove. Fueron en su coche desde Chicago hasta Nueva York. New York. Entonces iban en el coche con sus dos niños pequeños y uno de ellos, el mayor, podía leer los titulares de los periódicos que hablaban de ella, de su madre, que se iba a entregar. Cuando se entregaron, el fiscal dijo que durante el juicio tenían que permanecer en la cárcel. Jailed, pending. Pues dijo, conozco a esta gente porque ya había habido mucha gente antes que se había entregado. Many people. Cuando se van y cuando vuelven están de vuelta. So that was 11 years that we were underground. Eso fue después de 11 años en la clandestinidad. A Bill le gustaría, bueno, contestar a tu pregunta de una forma diferente, que es que durante sus 11 años de vida en la clandestinidad tenían emociones encontradas. Por un lado era muy excitante, por otro lado daba mucho miedo y por otro lado su vida también era muy normal. Was both exhilarating. Cuando se entregaron, bueno, pues estaban animados porque eso suponía tener libertad, a pesar de las consecuencias que pudieran tener, como lo que podría pasar a Bernardín, que finalmente terminó pasando un año en la cárcel por negarse a cooperar con ellos, por no hablar. Pero también fue duro, o sea, lo que frente a lo agradable de recuperar la libertad, fue duro porque perdieron su objetivo de ejercer la resistencia. Han pasado más de 40 años. Aunque sea una pregunta muy general, ¿cómo veis ahora el papel de Estados Unidos respecto al imperialismo que ejerce en el mundo, respecto al ejército que sigue siendo actuando en otros países? Yeah, we feel and think very much as we always have. Pues que para ellos ahora consideran los Estados Unidos como uno de los países más peligrosos en todo el mundo, ¿no? Y que ellos siguen manteniendo su posición siempre a esa actitud de los Estados Unidos y quizá de una manera todavía más profunda, comprometida e intensa. I think that the United States is. Sí. Que ahora mismo Estados Unidos no es la única potencia mundial a nivel económico ni a nivel político. Aún así, sus fuerzas militares, su armada, su ejército todavía es impresionante, es excesivo. And it is a declining. Todavía más peligroso porque el único poder en el que realmente dominan es en el militar, ¿no? Permanent war. Y eso genera una guerra permanente. I think we still very strongly believe. I mean, we still believe that it's an unstable situation. Bill dice que tiene una, bueno, pues que tiene una fuerte creencia que llevan 50 años o más luchando y que, o sea, una fuerte creencia en que el mundo puede cambiar, ¿no? Y que el mundo vive en una situación inestable de contradicción. Y que ellos no son ni optimistas ni pesimistas, pero sí mantienen la esperanza de que toda la gente del mundo se pueda unir para luchar contra el militarismo y oponerse, y que él se ve en la barricada de aquí a cualquier momento. A partir de ahora nos encontramos en las barricadas. Ok. Aquí sabemos mucho de barricadas. Todos los humanos somos hijos de la tierra. Todos los humanos somos hijos del sol. Espíritu del sol, de la luna y las estrellas, mares y montañas. Espíritu de la tierra, del aire y el trueno, del agua y el fuego, y de nuestros ancestros. Gracias a la vida por mostrarnos cada día que nuestra mente y sentimientos son poderosos, son como el viento, tan poderosos que no lo creemos. Energía que lo crea todo. Abre la puerta de mi corazón. Enséñame a amarme, a perdonarme. Llévame a la luz, a la luz, a la luz espiritual. A la luz. Todos vamos. enseñanzas, siete direcciones, danza a la luna, plegaria. Bueno, pues esto que suena es Plegaria, el tema que abre el último trabajo de Amparo Sánchez, que, bueno, apenas 9 días que salió a la venta. Y, bueno, vamos a tener el placer, el lujo de hablar con Amparo sobre este disco y también sobre su libro, que también publicó recientemente. Muy buenas, Amparo. Hola, buenas. Bueno, Espíritu del Sol, un trabajo que, bueno, recoge un poco la senda que ya marcaste con Tucson Habana y con Alma de Cantaora, pero ¿qué hay de nuevo en Espíritu del Sol? Bueno, creo que es más alegre lo anteriores, que hay, bueno, un colorido diferente, ¿no? La apuesta musical sí que, como tú dices, sigue la misma línea, ¿no?, de ese sonido desértico, con toques latinos, rumbero, México también está muy presente, como los anteriores álbumes, pero yo creo que quizá en lo que son las letras, pues hay mensajes más optimistas, más positivos, y bueno, creo que un álbum con más luz, ¿no?, de ahí también el nombre Espíritu del Sol, con mucho espíritu de luz. Incluso comentas que es más femenino en el sentido de empoderamiento de la mujer, algo que para ti está siendo importante, ¿no? Sí, bueno, creo que ya en mis anteriores trabajos siempre había este mensaje de empoderamiento a la mujer y a mí misma, por supuesto, pero sí, también ha sido un álbum que he estado trabajando casi al mismo tiempo que la salida de mi primer libro. Y bueno, creo que también algo ha influido, ¿no? También estar así con estas emociones tan a flor de piel y en el momento también que estoy de madurez, ¿no? Ahora mismo. Luego hablaremos de La Niña y el Lobo. Quería preguntarte por las colaboraciones que en este disco, bueno, algo que siempre has practicado a lo largo de tu carrera, siempre, bueno, colaborar con gente amiga del mundo de la música. Bueno, la principal en este caso, la de Caléxico en todo el disco, pero luego también de otra gente, alguna menos conocida así para el público aquí de nuestro país, pero también importante, ¿no? Cuéntanos un poco quién está en este disco. Pues sí, decidí volver a Tucson a grabar con Caléxico estos 12 temas, porque bueno, pues teníamos ganas de volver a trabajar juntos y porque pensé que el sonido pues se iba a plasmar muy bien, ¿no?, con el sello que tienen ellos, ¿no?, tan personal. Y bueno, volví a Tucson, grabamos el álbum, allí ya colaboraron en las voces Gabriel López, que es un cantante de la escena musical de Tucson, bueno, de los jovencitos, ¿no?, de los que empiezan ahora, aunque lleva ya bastante tiempo, pero los que empiezan ahora a salir. Y me acompañaron también a nivel de instrumentación pues dos amigas que tienen una sección de cello y violín, que son Vicky Brown y Mona Chambe. Luego también estoy con unos mariachi que viven en Tucson, mexicanos, dirigidos por Johnny Contreras, que bueno, pues son también unos músicos increíbles. Y luego hay colaboraciones pues de gente de México. Grabé un tema con el colectivo Tapacamino de Oaxaca, un son jarocho, que es un estilo pues tradicional de música de allí, con una letra pues bastante dura, pero a la vez pues muy muy importante, ¿no?, de transmitir, que se llama, un tema que se llama Sin Nombre, pues de los desaparecidos en la frontera con Estados Unidos. Y luego hay colaboraciones también de cantante argentino, está Carlos Jiménez La Mona, que es pues el rey del cuarteto, ¿no?, un estilo de música típico de allí de Córdoba, en Argentina. Luego está Rally Barrio Nuevo, que es un cantante de folclore joven, pues también con una voz maravillosa. Y luego está Malena D'Alessio, que es una de las dos cantantes que forman Actitud María Marta, de las primeras raperas, ¿no?, que aparecieron en Latinoamérica. Y estas son así las voces que me acompañan y bueno, pues un disco muy, muy viajero. Eso diríamos Tucson, México, Argentina, Barcelona y luego acabado en el País Vasco con Kaki Arcarazo. Así que bueno, un álbum donde me han acompañado por gente que quiero mucho y que están acompañándome en el camino también. Como siempre, la fusión y el mestizaje acompañándote por todas partes. También hay dos versiones de gente tan distinta, pero no distante, que diría un compañero nuestro, como Mano Negra y Chavela Vargas, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, pues eran dos homenajes que me apetecía hacer para este álbum. El de Chavela, bueno, pues era un homenaje porque, claro, ya no está, no existe. Sí, no existe ella, pero sí existe su legado y su música. Y bueno, para mí una de las más grandes cantadoras y cantoras que ha dado México. Y quería hacer pues este homenaje del último trago. Y luego pues con Mano Negra, pues claro, hay siempre esa admiración a mi maestro, a mi padrino, a Manu. Pero antes de Manu pues estaba el grupo que bueno, influyó tanto a tanta gente, a mí entre ellos. Y que a Caléxico pues también le gusta mucho Mano Negra. Así que decidimos sorprender a Manu y hacer una versión de no muy conocido, un tema no muy conocido, Long Long Night, de la Mano Negra, que es el que cierra el disco. Manu Chao, con el que vas a coincidir el sábado en Barcelona, ¿no? En el Prado, en Esperanza, ese festival maravilloso. Ya que hablas de inspiraciones, también tenemos que reconocer que nuestro programa ha sido desde hace muchos años una inspiración musical y por eso estamos encantados de hablar contigo. Dejamos un poco la música, que por cierto, el disco está teniendo en estos pocos días mucho éxito, ¿no? Por lo que estamos viendo, tanto a nivel de venta. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque está teniendo muy buena acogida. Este álbum sale con un sello francés que se llama World Villas. Es la primera experiencia que tengo de sacar un álbum, bueno, en otro país, ¿no? Con otro país que apueste por mi álbum, en este caso por Espíritu del Sol. Y World Villas es una discográfica especializada en música del mundo, que es el sector donde yo me muevo en Europa, básicamente, y por el mundo, pero bueno, en Europa sí que estoy muy catalogada en este sector. Y la verdad que bueno, que ha tenido una acogida increíble. Nos pusimos número uno en iTunes ya el primer día. Ahora estamos en las listas de los más vendidos en Francia, en el puesto número 10 de 50 álbumes. Pues sí, la verdad que estamos muy contentos porque estamos viendo ese abrazo y esa respuesta por parte de nuestro país vecino. Y aquí pues vamos más lento porque presentamos, por ejemplo, en diciembre este álbum nuevo y esperamos lo mismo también, ¿no? Que a la gente le guste y lo abracen como suyo, ¿no? Que es para lo que lo hemos hecho. Uh-huh. Sorprendías hace pocos meses con la publicación de un libro donde contabas una historia muy dura. ¿Cómo surgió la idea de publicar La niña y el libro? La niña y el lobo. La niña y el lobo. Pues bueno, este libro, esta historia que se convirtió en un libro, en un principio pues fue el intento de buscar en los recuerdos para compartir bueno, lo que había pasado en una etapa de mi vida y que, bueno, pues tampoco lo había contado así abiertamente ni en los medios de comunicación, solo sabía por mi círculo más cercano, y pensé que, bueno, que haber pasado por una etapa de maltrato, de violencia de género y haberla superado, pues que podría ser un buen instrumento para otras mujeres, un buen ejemplo de que es posible salir, y que de hecho pues somos muchas las mujeres que salimos y empezamos una nueva vida y tenemos relaciones sanas, relaciones de amor sanas, donde no hay ese maltrato. Entonces, bueno, pues creía que también siendo un personaje público pues podía ayudar a estas mujeres y a quien no esté tan cercano a estos temas, pues también informarle pues sobre este gran problema que es la violencia de género y bueno, y abrir un poco el debate y buscar ideas, buscar soluciones y ser grano de arena, ¿no? Para que podamos acabar algún día con la violencia de género. Yo no sé si, bueno, algunas declaraciones la actuación respecto a la violencia de género ahí desde la perspectiva política sirven de mucho o sirven más este tipo de testimonios o de valoraciones que bueno, una mujer como tú hace, pues eso, superando, supongo que muchos miedos y muchos pudores que puede haber para contar todo esto, ¿no? Sí, claro, bueno, yo creo que, como digo, el libro es un granito más de arena contra la lucha, por supuesto que tiene que ser el Estado el que proteja, abrace a estas mujeres y realmente pues le ofrezca recursos para que puedan empezar una nueva vida, ¿no? Pero sí que las historias de superación creo que son muy necesarias, la mía y todas las que puedan aparecer, porque, como tú dices, cuando estás en una situación de violencia de género hay mucho miedo, y hay mucho miedo también a contarlo, ¿no? Como tú dices, a la gente que te quiere, ¿no? Y que sabes que van a sufrir cuando sepan que estás pasando por ahí. En mi caso, bueno, pues en su época no lo supo mucha gente. La verdad es que con el libro pues salgo totalmente del armario, rompo completamente el silencio, y mucha de la gente que estaba conmigo en esa época que no lo sabía, o la gente que forma ahora parte de mi vida, pues sí que lo han pasado mal leyendo el libro, lo han pasado mal que yo hubiera sufrido así, que no hubiera pedido ayuda, sienten impotencia. Bueno, la verdad que sí, que para la gente que me quiere ha sido duro, pero bueno, mi fuerza siempre ha sido tener claro el objetivo de que el libro podía servir y que el libro iba a servir, y ahora que ya está aquí, pues también a toda esa gente les digo que tienen que ver mi vida hoy en día, donde estoy trabajando en lo que quiero, tengo mi familia, mi pareja, y muchos sueños por cumplir, pero muchos sueños también realizados. Entonces, bueno, pues intento a ayudarle a que no sufran por mí, porque ya pasó. Se nota que también estás disfrutando, ¿no?, de tu momento personal, que se nota también en el mundo de la música. ¿Te ayudó la música claro, a superar todo eso y a enfrentarte a toda esa situación? Claro, claro que sí. La música me ayudó muchísimo, muchísimo, por supuesto. No es fácil, ¿no?, decir, bueno, rompo con esta vida y me voy a buscar una vida nueva, en mi caso con un hijo, porque también fui madre adolescente, que es también otra parte de que hay dentro del libro de La niña y el lobo, y romper esa vida y empezar de nuevo y con un gran sueño, que era vivir de la música, ¿no? Pues sí, sin duda el haberlo podido, el estar consiguiéndolo, llevar todos estos años en los que estoy trabajando y viviendo de la música, pues la verdad es que siempre tengo mucho agradecimiento, aunque sé que también pues por mi conexión con el público, también por mi constancia, mi trabajo, y por todo el equipo que tengo alrededor mía, ¿no?, de gente que me apoya y que cree en mi proyecto y están aquí conmigo. Entonces sí, por supuesto, la música fue y ha sido y será siempre importante, porque la música también tiene ese factor terapéutico, ¿no?, de ayudarte a limpiar, de ayudarte a sentirte mejor. Y eso es para todos, para los que hacemos música, pero también solo para los que escuchamos, ¿no?, la música. La música siempre hace bien. Bueno, Amparo, vamos a despedirte, pero quería preguntarte, ¿cuándo te veremos por aquí, por Asturias, presentando el libro o presentando el disco? Bien. La última vez que fuimos a Asturias lo pasé muy bien, hace unos meses. Una asociación cultural que nos llevó a, ¿cómo se llama?, el pueblo, a ver si me recuerdo, un pueblo casi, una ciudad enorme, ahora no me viene el nombre, pero estuve hace unos meses, lo pasé muy bien, sentí mucho el cariño del público, que llevaba tiempo sin pasar por ahí, y espero que sí, que ahora con Espíritu del Sol pues sea una buena oportunidad para presentar estas nuevas canciones, y encantada de ir a Asturias, siempre muy buenos recuerdos siempre que voy por allá. Bueno, pues aquí te acogeremos encantados, encantadas, como siempre. Muchas gracias, Amparo, y bueno, mucha suerte con Espíritu del Sol. Muchas gracias a vosotros, que lo disfrutéis el álbum, que lo pongáis mucho, que la gente lo conozca, este nuevo proyecto, y muchas gracias también a vosotros por la entrevista y por el apoyo. Bien. Mi gitana me pide humo, mi gitana me pide ron, que sienta libre, me grita acción. La gitana es alegre y tremenda, pide fiesta y guaguancó. Me pide que cante esta pieza, que la cante desde el corazón. De aquí para allá, no hay

dan señales que no entiendo. Luces en el mar, uno de los temas quizá más intimistas dentro de este disco, que como nos contaba la propia Amparo, tiene más luz, más alegría que el anterior, y que bueno, seguimos escuchando pues ahora con un tema que lleva por título De este amor. Y mi boca hay más que un océano, más que una galaxia, un quiero y no puedo. Hay tanto miedo entre tu camino y el mío. Hay un puente por cruzar. Nos conecta el alma, mantengo la calma, nada que esperar de este amor. A veces locura, otras bendición, quisiera olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control, no puedo olvidarte, corazón. Esperándonos, podría ser valiente por si muero antes de decírtelo. Entre tu boca y mi boca hay un abismo de cristal. Unas frases que nunca se dijeron, que nunca se dirán de este amor. A veces locura, otras bendición, quisiera olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control, no puedo olvidarte, corazón. A veces locura, otras bendición, no quiero olvidarte, corazón. Estar a la altura, perder el control, no puedo olvidarte, corazón. Y el mío hay un muro que rompe. Un premio que ganar. Nada que esperar. Nada que esperar. Nada que esperar. Espíritu del Sol se presenta como un álbum positivo, femenino y con una visión esperanzadora del mundo y del papel de la mujer en esa nueva humanidad. Musicalmente va de la rumba al latín, pasando por la cadencia del desierto y también se acerca a los distintos sones del Caribe. Escuchamos ahora Hermosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Mírame, toda sensualidad. Prefiero naturalidad. Me siento bella. Elegí no sufrir por presumir, el dormir al mal vivir, son las curvas mi huella. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Yo soy hermosa, gordita pero sabrosa. Guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala, guacala con guacala. Acéptame, yo no te voy a juzgar. El cuerpo es en realidad lo que se ve por fuera. Dentro de ti eres bella si eres feliz. Al perdonar y reír, tomar conciencia. Comentaba antes Amparo que hacía dos versiones, una de ellas de la gran Chavela Vargas, en este caso con arreglos de Johnny Contreras y acompañada de los mariachis de Tucson, este último trago. Trago, nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tener que olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños

cosas ni calendarios. El regalo del encuentro inesperado, un tesoro dorado. De luchas que hemos ganado, el puente entre los pueblos cruzando océanos, de amores que quizá están por nacer en verano. Y de lluvia y barro nos vamos ahora a escuchar Río Turbio, pero separado, que a veces cuando dices Río Turbio piensas en el pueblo mierense, pero no, en este caso es Río Turbio separado. Vamos a escuchar este tema. Cada madrugada amanece y la vida es por venir. Sigo soñando de que la gente vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor. He llegado al fin del mundo. ¿A dónde? Aquí, en Río Turbio, el cielo más hermoso, el aire más puro. Aquí, en Río Turbio, el horizonte se pierde, la estepa. Aquí, en Río Turbio, todo es paz, todo es belleza, al sur de Sudamérica. Y creo que el hombre tiene recursos para crear un mundo mejor. Pero tiene que ser un mundo rico en factores materiales, pero mucho más rico en cultura y en conocimiento. En Río Turbio ya no hay disturbio. Yo me quedo aquí, no vuelvo más para la ciudad ni los suburbios. Yo estuve ahí. Aquí, en Río Turbio, aquí. En Río Turbio, aquí. En Río Turbio, aquí. En Río Turbio. La luna y las estrellas al sur de los sures, latiendo al viento, el tercer ojo, la tierra del fuego, latiendo, sintiendo al viento. Aquí, en Río Turbio, el cielo más hermoso, el aire más puro. Aquí, en Río Turbio, el horizonte se pierde en la estepa. Aquí, en Río Turbio, todo es paz, todo es belleza. al sur de Sudamérica. Vengo traficando mi cultura desde lejos, caminando por la historia recorrida por mi gente. Esto no es una vitrina, es el sur del continente. Sigue bien latente, como en un instante. Viene la avalancha como música sonando por la histórica cosecha que está estrecha por los siglos de los siglos. La lucha mapuche, la moneda cana, desfilando por la historia, sigue en caravana. Son las fuerzas ancestrales que se desparraman, braman. Sigo lo que sigo porque tengo falto mítico. Vengo como vengo porque tengo origen mágico. Vivo en un santuario, tipo milenario. Un universo extraordinario en paz. Dibujando, contemplando las estrellas. No hay estrés. Caminando, voy pisando mi propia huella. Yo estuve ahí. Pues de Río Turbio en la Patagonia Argentina, al sur de Sudamérica, como decía la canción, nos vamos a París con este tema, Cuarteto en París. Cuarteto en París, Córdoba y África se encontraron. Mil dedos acariciaban la cora, se fueron enamorando. Ella tan rubia y él tan negro, los opuestos se atrayeron. Pasearon por calles desiertas en un país extranjero. Abrazando la luna una noche tan feliz, abrazando la luna, abrazando la luna esa noche junto a ti, abrazando la luna. París, el último cuarteto en París, el último cuarteto en París, el último cuarteto en París. Para badaba pum, para badaba pum, para badaba pum pum pum pum, para badaba pum, para badaba pum, para badaba pum pum. Quedarse ausente en sus brazos de marfil, rogaba que no amaneciera, tendría que partir. Me despido hasta siempre, me despido de ti. Que nunca olvidaré el último cuarteto en París. Abrazando la luna una noche tan feliz, abrazando la luna, abrazando la luna esa noche junto a ti, abrazando la luna. París, el último cuarteto en París, el último cuarteto en París, el último cuarteto en París. Amparito, dime, chao, chao, chao. Mona, te quiero. Españoles, para la gente de Córdoba, Córdoba y España, todos canten juntos. Para badaba bum, para badaba bum, para badaba bum bum bum bum, para badaba bum, para badaba bum, para badaba bum bum bum bum, para el último cuarteto de París. Para Pues ahí estaba la Mona Jiménez, el artista argentino, poniéndole alegría a ese tema. Vamos ahora a escuchar No Pudo Ser. Entrego al fin tu libertad, soñé estar contigo hasta el final, perdoné y limpié mis heridas, pero en esta vida me voy a respetar. Creí que me haría viejo junto a ti, sentí este amor sagrado era el fin de buscar un abrazo sincero, un amor verdadero, real. Pero no pudo ser, no pudo ser. Murió lentamente, se dejó caer. No te olvidaré, no me olvidarás. Aprenderé, tú también aprenderás. No pudo ser, no pudo ser. Esta vez no pudo ser. No sé, yo por mi parte lo intenté y fui mucho más decidido. Me sentí muy querido y te amé. Pero no pudo ser, no pudo ser. Murió lentamente, se dejó caer. No te olvidaré, no me olvidarás. Aprenderé, tú también aprenderás. No pudo ser, no pudo ser. Esta vez no pudo ser. Espíritu del Sol, un trabajo nómada y viajero que se deja impregnar por las raíces de algunos de los lugares favoritos de Amparo Sánchez. Penúltimo de los temas de este disco, Sin Nombre. Que andas el sendero, yo busco a mi compañero, dicen que me lo mataron. ¿A dónde se lo llevaron? Que nadie me da razón, que no tienen corazón. ¿De qué entrañas han nacido? ¿Quiénes son los asesinos que matan sin compasión? No llores, hermana, no. Por mala que sea mi suerte, porque ni la misma muerte y hará que te olvide yo, porque ni la misma muerte y hará que

con este Long Long Night vamos a poner punto final al Maravallu de hoy. Un Maravallu cargado de protagonistas. Empezamos hablando de Somos Reales con Pili. También escuchamos a Ángeles de la Codopa hablándonos de esos encuentros de cooperación al desarrollo. Y escuchamos la entrevista con Bill Ayers y Bernardine Dorr, que están estos días en Asturias presentando Días de Fuga. La última hora de nuestro programa la dedicamos a escuchar la entrevista con Amparo Sánchez, hablándonos de su disco Espíritu del Sol y su libro La Niña y el Lobo, y también, como no, a escuchar ese nuevo trabajo que hace apenas 9 días salió a la venta. Por nuestra parte, nada más. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.